Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto tenerlos acá. Gracias por venir. Realmente es muy emotivo para nosotros, para los integrantes de IADEC, la presencia de todos ustedes y de personas tan queridas, tan entrañables, amigos, amigas. Así que bueno, es una gran alegría para todos nosotros. También quiero agradecer especialmente a los panelistas. Bueno, Raúl, todos los conocen, es un histórico de IADEC. También a Néstor Restivo, un amigo querido, periodista, integrante de la dirección de la revista Dandai. Allá está el otro socio, Gustavo NG. Y bueno, y el doctor Malena, que es una persona muy importante en todos los temas internacionales, sobre todo relacionados con China. Ya después los voy a presentar sintéticamente a cada uno de ellos, pero para mí es un gran honor, una gran alegría compartir la mesa con él, que además también tenemos cierta amistad y para mí me enorgullece. También no quiero dejar de agradecer a la casa, al Centro Cultural de la Cooperación, esta iniciativa brillante, maravillosa del ex diputado cooperativista y comunista Florián Gorini, que tanto brinda hoy a la sociedad, a la comunidad, y tantos espacios brinda para el debate de nuevas ideas, de nuevas posibilidades de encontrar un rumbo que alguna vez va a ser una realidad en nuestro país. Un rumbo con inclusión, un rumbo que realmente estemos en el lugar que la Argentina, los argentinos, las argentinas merecemos, ¿no? Así que bueno, dicho esto, vamos a entrar en tema. Hoy nos convoca el tema de los BRICS. Y yo quiero acá hacer un pequeño paréntesis del significado de los BRICS para nosotros, para IADEC. Y quiero hacer un pequeño homenaje, si me permiten, a dos compañeros que por allá por los inicios de los años 2000 creyeron en un nuevo mundo, desestimaron esas palabras ya tan remanidas, tan conocidas de Fukuyama, en el sentido de que se acababa la historia, que asistíamos al fin de la historia. Y este grupo de compañeros que iniciaron esta iniciativa de IADEC creyeron en algo distinto y comenzaron a seguir los pasos de los antecedentes de lo que hoy es la realidad de los BRICS. Me estoy refiriendo a ese gran estratega ruso que fue Yevgeny Primakov, que creó la doctrina, justamente Primakov, de que se trataba de la integración de algunas ex repúblicas soviéticas junto con Rusia y junto con China, lo que derivó años más tarde, en el año 95, en el grupo de los cinco de Shanghái y más tarde en la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero también, paralelamente, iban surgiendo organizaciones como los RIC, Rusia, India, China, IPSA, la comunidad de intereses entre India, Sudáfrica y Brasil alrededor de los temas de los fármacos, esa reunión que tuvieron en el 2006 en México. Bueno, una cantidad de antecedentes que culminan en el año 2008, a fin del año 2008 y principio del año 2009, con la creación de los BRICS. Bueno, todo ese proceso, hubo algunos compañeros, entre ellos tenemos uno acá presente, Raúl Olmedo, y también Alfredo Caporaletti, que ya no está entre nosotros, que creyeron en todas esas ese futuro que tenían los BRICS, y realmente quería yo rendir ese homenaje, ¿no?, hoy. Y además, viniendo un poco más acá en el tiempo, entre los años 2016 y 2019, los BRICS entraron en una especie de meseta, ¿no? donde muchos se preguntaban, y bueno, ¿y para qué los BRICS? ¿Y para qué insistir con esto? Si ya está, ya pasó a la historia, ya se trata de otra cosa ahora. Y me acuerdo muchas reuniones que teníamos y Raúl insistía con el tema de los BRICS, ¿no? Y algunos lo veíamos como diciendo, pero ¿te parece, Raúl, que hay que seguir con este tema de esta manera, ¿no? Y Raúl, con toda su perseverancia, su sabiduría, nos decía, no, muchachos, miren que esto tiene futuro. Bueno, hoy lo vemos. Así que bueno, entrando en el tema ya de lo que nos convoca hoy, este 15º encuentro de los BRICS me parece que es una especie de punto de inflexión en el nuevo orden mundial, ¿no? Es decir, me parece que ha movido el tablero del equilibrio mundial. En realidad no es una organización que hoy se plantea, si bien desafía el orden mundial establecido, pero no es una organización que se plantea disputar y competir con el orden establecido, sino integrar ese orden. Y me parece que el hecho de que se haya hecho en África este encuentro pone en valor ese viejo proverbio africano que dice, si querés ir rápido, ve solo, pero si querés ir lejos, anda acompañado. Y me parece que eso sintetiza el espíritu de los BRIC en esta reunión de Johannesburgo, ¿no? Donde, como todos sabemos, bueno, se integraron estos 6 países con un criterio muy amplio, muy sabio, de mantener un equilibrio entre las distintas regiones, e incluyendo a países que hasta hace poco podía ser inimaginable que formen parte de una misma organización. Me estoy refiriendo a por ejemplo, a la República Islámica de Irán, a Arabia Saudita, donde ahí atrás está el trabajo de la diplomacia, el trabajo extraordinario de la diplomacia china al acercar estos dos países tan distanciados en los últimos años. También la incorporación de 2 protagonistas que también tuvieron sus diferencias, sobre todo en el curso del río Nilo, como fue y como es Etiopía y Egipto. 2 países muy importantes en toda esa región del norte de África. Y también, bueno, Emiratos Árabes Unidos, ni decir del aporte que va a hacer seguramente al nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC con su aporte financiero y su fondeo a esta iniciativa. Y también, bueno, por supuesto, Argentina, que después ya vamos a hablar con más detalle, la importancia que tiene para nuestro país y para nuestra región la incorporación de las BRIC y sobre todo el gran espacio que nos abre, la gran posibilidad, la gran ventana que nos abre para poder elaborar algún proyecto estratégico que nos saque de esta situación de postración que tenemos de hace tantos años. Así que bueno, me parece que los BRIC dejan muchas cosas para conversar. Acá tenemos los compañeros que nos van a hacer un gran aporte en ese sentido. Creo que a nivel internacional han movido todo el tablero, inclusive energético, inclusive alimentario, planteando una situación nueva. No nos olvidemos que los países que han ingresado prácticamente van a tener el control del Golfo Pérsico, del Mar Rojo, del Canal de Suez. Es decir, no quiere decir que actúen monolíticamente en forma desde el punto de vista ideológico, pero sí que hay intereses comunes y que pueden, digamos, traccionar algunas opiniones y algunas posiciones en beneficio de los pueblos. También este nuevo escenario con la incorporación de estos 6 países genera una nueva situación dentro de los organismos de crédito internacionales y organismos políticos y diplomáticos, ¿no? Seguramente esto va a mover la situación dentro del Consejo de Seguridad en algún momento de Naciones Unidas, como lo va a mover también dentro del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos deja de ser, como país sigue siendo el país que que tiene veto dentro de esa organización, pero como bloque los BRICS ya superan la cantidad de votos que tiene Estados Unidos. Así que bueno, todo una modificación, algunos hablan de tsunami, algunos hablan de movimiento de las placas tectónicas geopolíticas, pero en realidad es que estamos en un nuevo mundo expresado en este nuevo posicionamiento y en estas nuevas situaciones que se van generando y que van apareciendo, ¿no? Y que, dicho sea de paso, tanto la pandemia como la guerra en Ucrania, como el declive del bloque anglosajón, como el surgimiento y el resurgimiento de los países emergentes, están modificando todo el escenario internacional y que se está expresando hoy en este BRIC 11, como le dicen, que para nosotros los futboleros, y disculpen los que no lo son, y nosotros sabemos de lo que hablamos, han pasado de jugar en la canchita de fútbol 5 a la cancha de 11. Así que bueno, entonces comenzamos con el encuentro y le damos la palabra a Raúl. Bueno, gracias por todo, sobre todo por las palabras, digamos, ¿se escucha bien? Sobre todo por los elogios inmerecidos que plantea Darío, ¿no? Bueno, yo creo valorar algunas cosas, digamos, en relación a lo que hemos hecho nosotros y en la propia característica que tenemos como organización, que fue resumida. Para nosotros, digamos, como Argentina, como país de desarrollo medio económico, creo que es muy importante y es una ayuda que podemos brindar hacia el resto de los países del BRIC Plus. Es decir, en esto no tenemos que tener una posición nacionalista extrema de solamente ver nuestros intereses, sino de ver los intereses, lo que el BRIC necesita de nosotros. Creo que esto es una situación no muy popular, en el sentido de que no se comenta, pero podemos ayudar mucho a la solución de las contradicciones del mundo, porque nuestro desarrollo medio en industria y en agro da para ello. Otra vez preguntaban cuáles son los grandes problemas de este mundo. Creo que Graciela. Y bueno, los grandes problemas de este mundo son la gran desigualdad en la distribución de la riqueza, donde 10 transnacionales ganan más dinero que 6.000 millones de personas. Eso es uno. Los remanentes del colonialismo, anglosajón, francés, etcétera, y que ahora se renuevan en agresiones contra la soberanía y la independencia de los pueblos que no quieren, digamos, ser nuevamente oprimidos. Por eso yo saludo la claridad de quienes han promovido este acercamiento, ¿no? Tanto en Argentina, sobre todo en China, porque creo que esto es la admisión de que superó nuestras expectativas ha tenido mucho que ver con, digamos, la firmeza de China dentro del agrupamiento BRICS, porque hace mucho tiempo que se está discutiendo esto. Bueno, o sea que nosotros tenemos la apertura de un gran mercado posiblemente que tenemos que aprovechar. Es un consumo en crecimiento, digamos, de un gran bolsón de millones de personas, tanto en la India como en China, y nuestras exportaciones nos tienen que ayudar a resolver esta cuestión de reindustrializar el país. Creo que se están dando pasos interesantes a través de algunas, digamos, intercambio de divisas en monedas nacionales, que es una de las cuestiones principales que hoy demuestra BRICS, y en eso también se abre una esperanza para nosotros. O sea que podemos utilizar, aunque en estos momentos está regañadientes el problema de la ruta de la seda, y otras iniciativas de China como el destino compartido mundial, las iniciativas de propia Arabia Saudita en la visión 2030, que consiste en que los no se primaricen los países árabes petroleros y que tengan una industria importante de tecnología de punta y no construir faraónicas. Bueno, el eje Brasil-Argentina es importantísimo, nadie lo discute, y yo saludo la presencia y la constancia de Lula en este trabajo, ¿no? También está la presencia de Brasil-Argentina hacia el África de enfrente, el África Occidental, y el trabajo dentro del Atlántico Sur en la organización SOPICA, que se dedica a estas cuestiones. También están de por medio los corredores que organiza India, paralelos al corredor, a la ruta de la seda, pero que también pueden ser utilizados en nuestro beneficio. El conjunto de estas posibilidades puede favorecer electoralmente a Massa, pero hay que tener la advertencia de que Macri ya congeló en sus 4 años de gobierno todo lo referente al BRICS. O sea que en esto, el 1 de enero del 2024, Argentina debe aceptar la proposición de ingreso. Y esto es un hueso duro de roer. Bueno, unas palabras sobre lo que plantea Rusia en su interior, en su sociedad. Nosotros estamos siguiendo con atención los planteamientos de Dugin, Alexander Dugin, con sus grupos de eurasianistas, es decir, partidarios de Eurasia, que plantea soluciones antiliberales profundas y que considera que en Rusia hay mucha presencia liberal que debe erradicarse totalmente y profundamente. No es un pequeño detalle, están más adelante que incluso Putin, pero tienen muy buenas relaciones con Putin. Plantean la nacionalización de las grandes empresas de la oligarquía, de las cuales se han apropiado los oligarcas, la distribución de las tierras para aquel que las quiera trabajar en Rusia, el crédito barato y sin intereses casi, ¿no?, para la construcción de, digamos, de viviendas, etc. Y desde el punto de vista de lo civilizacional, defienden la familia, la tradición, se oponen a la utilización de los sexos y de los cuerpos de las personas y combaten profundamente las tesis malthusianas, ¿no?, que, como digamos, están, ustedes comprenderán actualmente, están ligados a toda esta política y que plantean desde el punto de vista de las armas biológicas, llegan a plantear de que hay que hacer bombas biológicas para matar determinadas etnias. O sea que todo en Rusia está muy, digamos, en discusión y a través de esta de los nexos con estos eurasianistas, creo que tenemos bastante que aprender. Nada más. No, ahí va. Bueno, le damos la palabra a Néstor, como decía, codirector de la revista Dandai, historiador, periodista muy conocido de muchos medios, así que te damos la palabra, Néstor, y te agradecemos una vez más la presencia. Bueno, gracias Rubén, gracias al IADEC y buenas tardes a todos y a todas. Es un honor compartir este panel con amigos y colegas. Vamos a ser breves porque también es rico el debate que puede haber después. Yo creo que hay temas introductorios de BRICS que son bastante conocidos por todos, pero igual no deja de, a mí por lo menos, de asombrarme cómo fue todo ese tránsito, ¿no?, entre algo que nació como una especie de marketing del mercado financiero, de inversores financieros, que son quienes inventaron la palabra BRICS, a lo que es hoy una realidad que todos conocemos en términos de la, y que se ha hablado tanto estos días, de la potencia que tiene en términos de PBI, de comercio, de ayudas financieras, de cooperación y de población, en términos porcentuales de los respectivos totales mundiales en cada una de estas variables, ¿no? Realmente es asombroso eso. Y eso era el BRIC, y después el BRICS, y ahora el BRICS 11, este Dream Team, para usar la metáfora futbolística de Rubén. BRICS 11 no hace más que, si se consolida desde el 1 de enero del 2024, va a ensanchar todavía más esa importancia que ya es fuerte, como digo, ¿no?, en términos porcentuales de la economía mundial actual. Pero además de ensancharlo y darle más volumen y más espalda, le agrega dos elementos que algo dijo Raúl, que son muy importantes, que son el componente agropecuario y sobre todo energético. Pensemos que la incorporación de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes, que son dos de las grandes, y de Irán, grandes potencias en gas y en petróleo, y también Argentina, que con el tema de Vaca Muerta tiene un horizonte de país energético que siempre lo ha sido, no de las grandes ligas, pero que le aporta también eso. Insisto, me parece que es un ensanchamiento no de números solamente, sino, o sea, no cuantitativo, sino también cualitativo. Entiendo al BRICS como parte de una construcción global que tiene otras aristas, también Raúl dijo algunas, como la iniciativa de la Ruta de la Seda por parte de China, pero también el propio nuevo Banco de Desarrollo que está encarando la propia organización BRICS, el Banco Asiático para Inversiones en Infraestructura, la Organización de Cooperación de Shanghái, acuerdos comerciales que hay en la zona más dinámica del mundo ya desde hace dos o tres décadas, que es Asia-Pacífico, con pivote en China, pero con otros jugadores también muy relevantes. Entonces digo, no es solo el BRICS, es toda una modificación, me parece, estructural que se está dando, y que ciertamente representan un desafío muy grande a las potencias que en los últimos siglos han hecho y deshecho a placer, que son las potencias occidentales, que con toda razón están con diferentes visiones, pero inquietas o asustadas quizás contra esto que entienden que es una amenaza. Ahí yo veo dos visiones, me refiero particularmente a Estados Unidos. Hay visiones interesantes, por ejemplo, Brookings Institution acaba de sacar un dossier muy, muy bueno sobre la visión que tienen académicos estadounidenses. Justamente lo subimos hoy o ayer al sitio nuestro de Tangdai, es muy recomendable, para ver que hay, que no es solo la visión guerrerista y de confrontación la que hay en Estados Unidos, sino que hay muchos intelectuales que ven una posibilidad, si no de cooperación, de tramitar esta transición que hay en el mundo de una manera que no signifique que la guerra sea la única solución posible a ese choque de intereses, ¿no? Pero más allá de esa visión, sabemos que hay otra muy agitadora del conflicto, con los riesgos que eso trae en términos de peligro para la humanidad. Dicho esto, hay que decir una obviedad, está claro, todos los datos, no es opinable, todos los datos que hay sobre comercio, sobre inversiones directas, sobre cooperación financiera, etcétera, muestra un avance muy grande del este asiático y de China en particular, y de Asia y de Eurasia en general, pero más recostada sobre Asia, que las potencias más tradicionales de Occidente. El caso más, o un ejemplo típico de eso, es lo que está pasando hoy mismo en la India, donde se está reuniendo el grupo de los 20, y la verdad que no demuestra una gran relevancia, ni siquiera en su impacto en la prensa. Los BRICS conquistaron gran parte de la discusión mediática, y del G20 se habla muy poco, y se están reuniendo en estos días en la India. De hecho, hay algunos líderes muy importantes, entre ellos Xi Jinping, que no va a participar siquiera de la reunión, ¿no? Y pareciera que se habla más de algunas cuestiones que no son anecdóticas, pero que son interesantes también para ver, como ese posible cambio de nombre de la India. Esto es un síntoma. O sea, que el nombre de la India, un nombre impuesto por el colonialismo, esté hoy en debate, ¿no? Por el nombre tradicional de ese país, Bharat, que no es de consenso, hay que decir, el partido del Congreso, el partido de Nehru y de Gandhi está en contra de eso, ellos creen que la India como marca país, y creo que parte de razón tienen, es una marca importante a nivel global, pero hay otro sector, que está en el gobierno además, que plantea un cambio que no es solo de nombre, es una reaparición de un nacionalismo que quiere revisar lo que fue la etapa colonial y cómo encarar de otra manera y pararse de otra manera frente a los países de Occidente. Vemos lo que pasa en África también, con los cambios políticos que hay, sobre todo en el centro occidental de Asia, con 7, 8 países que han cambiado su gobierno, entre muchas otras cosas, porque habría que revisar cada uno y no soy experto en el tema, pero está claro que el neocolonialismo francés es una variable que está en discusión ahí. Y que en todo caso lo que ven es que la presencia francesa en las últimas décadas, para no hablar de la tragedia que le significó a los africanos la conquista y la colonialización que hicieron muchos países europeos, no les resolvió ni mucho menos la cuestión del desarrollo. Y que hoy la presencia de China, de Rusia y de otros actores sí le da por lo menos un horizonte de futuro diferente, como posibilidad al menos, ¿no? Yo creo que eso expresa en parte el hartazgo de muchos sectores del sur global que encuentran en estas construcciones una opción, una alternativa, un horizonte diferenciador hacia el futuro. Y en ese sentido, los BRICS y su ampliación son un hito. ¿Qué pasa con la Argentina ahí? Bueno, la Argentina, hubo todo un debate si se entraba o si no, y sobre todo si se hacía presencia o no en la reunión de Johannesburgo. Yo creo que fue un error muy grande del gobierno argentino no estar presente en Johannesburgo. Se escribieron muchas cosas que son ridículas en la prensa. Pensar que esto se iba a resolver en el último día, uno lo puede pensar para Argentina, que tiene una debilidad institucional muy fuerte, pero pensar, por ejemplo, que un país como Irán o un país como la India, esto lo iban a resolver en las últimas 24 horas, es desconocer la fortaleza que tienen algunas diplomacias, ¿no? El gobierno sabía esto y me parece que fue un error no participar de esa cumbre. Hay país, tan error fue que el propio presidente de la Nación da una cadena nacional en un horario insólito, como a las 8:30 de la mañana. Es decir, eso habla de la importancia que tenía el hecho y de no haberlo visto. Hay países que no estaban invitados a ser parte de los BRICS ahora, como por ejemplo Cuba o como por ejemplo Bolivia, que sí enviaron a su jefe de Estado. Eso es lo mínimo que podría haber hecho la Argentina, o aunque sea el canciller. Me parece que es un error, pero que en buena hora reconoció luego la importancia de el haber ingresado, o por lo menos tener la posibilidad de hacerlo a partir del 1 de enero del 24, ¿no? Creo que el presidente en su discurso sí fue muy claro de por qué importaba e importa a la Argentina. Habló todo lo que hemos escuchado, la importancia que tiene, por ejemplo, 8 provincias argentinas teniendo como principal socio comercial o destino de sus exportaciones a China, 6 de ellos a la India, a Brasil, perdón, 2 de ellos a la India. No lo dijo, pero también habría que decir que de las 6 principales de los 6 principales destinos de exportación de la Argentina, 3 son asiáticos: China, India y Vietnam. Vietnam no es parte de los BRICS, pero es un mercado muy importante para la Argentina. Eso habla a las claras de un cambio histórico en lo que es la vinculación y la articulación nacional, y le pasa a todos los países de América Latina algo parecido, con el mundo que se está formando en estos días, ¿no? Desde luego, cuando mencioné que al final cuando se acercaban los días de la cumbre de Johannesburgo hubo dudas si se anunciaba o no se anunciaba, es porque sí, hubo negociaciones hacia el final donde hubo países que empujaron más por la ampliación, en el caso de Argentina, claramente la República Popular China. No diría todo Brasil, diría sí la figura de Lula da Silva como presidente, que sí empujó. En Itamaraty sabemos que hay posiciones encontradas respecto del ingreso a Argentina. Rusia está en otro problema y flor de problema en Ucrania. India es un país diferente en ese juego, tiene su propia lógica de construcciones. Es un país que juega muy de equilibrio porque es rival de China, pero es aliado de Rusia histórico y también aliado importante, aliado de Occidente. Entonces, todo eso sí se terminó de redondear en las últimas horas. Pero estaba claro que había una decisión política para ampliar el BRICS, donde me parece que el rol de China fue muy importante. Para ir cerrando, digo, es importante para la Argentina por lo que mencioné, por la articulación que tiene nuestro país en términos comerciales, de inversiones, de cooperación financiera con los países que forman los BRICS. Argentina tiene una situación de fragilidad y debilidad económica y más que nada financiera notable, lo cual, por lo tanto, no le da para salirse de ningún lado ni para romper con nadie. y aunque no estuviese con fragilidad financiera, tampoco debería romper ni salir de ningún lado. Es un país de desarrollo mediano, débil en términos hegemónicos, le conviene y necesita, y así ha sido casi siempre su política exterior, estar en buenos términos con todos. Es un país pacífico, es un país que tiene un conflicto con Gran Bretaña por un tema puntual, pero es un país pacífico que apuesta a la paz y a la cooperación y a la multilateralidad, y por lo tanto tiene que estar en todos lados, en el G20, en los BRICS, en el FMI, en, por supuesto, en Naciones Unidas, y empujar en paralelo a los países que son parte del CESUR global a que haya un cambio de estructuras en la gobernanza global, porque esa gobernanza global del 45 en adelante más o menos funcionó un par de décadas y después hizo agua por muchos lados. Hay una guerra en curso y un Consejo de Seguridad que no existe, que no tiene capacidad para nada, para terminar con la matanza que hay en Ucrania y con el conflicto que eso significa. Hay unas Naciones Unidas que votan 200-2 para levantar el bloqueo a Cuba y el bloqueo a Cuba sigue. Hay unas Naciones Unidas que votan 200-3 para la creación de un Estado de Palestina y nunca se termina de conformar. Entonces, ese esquema, por supuesto, está totalmente perimido. Argentina tiene que contribuir con el resto de los países que son aliados y que entienden esta realidad a modificar esa situación. Lo último que digo es que, bueno, la cuestión es qué va a pasar, siguiendo con la posición argentina, el 1 de enero de 2024. Hay candidatos que, como es notorio y público, han dicho que quieren continuar con el estatus anterior y alinearse, por ejemplo, solamente con la política exterior de Estados Unidos e Israel. Bueno, me parece que de eso, de cómo se dirime ese conflicto, va a depender la inserción que pueda tener Argentina. Tiene muchas posibilidades por su economía, por su territorio, por su población, por lo que significa nuestro país para América Latina, pero dependerá mucho del proyecto político que continúe. Y sobre todo dependerá de los consensos internos, que siempre me parece que como sociedad nos faltan aceitar mejor para tener una postura soberana y autónoma respecto de la política exterior. Gracias. Gracias, Néstor. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora al doctor Jorge Malena, director del Comité Asiático del CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, de los cuales hay varios miembros acá y agradecemos especialmente la presencia. Antes de darte la palabra, Jorge, quiero decir que hoy también estamos de cumpleaños, porque un día como hoy, hace 10 años, en la Universidad de Astaná, en Kazajistán, el presidente Xi Jinping anunciaba al mundo esta iniciativa fantástica y única en la historia de la humanidad en cuanto a la integración de los pueblos, que es la nueva ruta de la seda, o BRI, conocida en sus siglas en inglés, ¿no? Así que bueno, Jorge, es un gusto, es un placer, es una alegría contarte en esta mesa y te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias, Rubén Darío, por la presentación. Para mí es un gusto estar aquí hoy compartiendo este momento de reflexión con todos ustedes. Ha sido muy modesto Rubén Darío, porque yo pensaba que lo que había que festejar es que hace pocas semanas atrás recibiste tu título de posgraduado en estudios sobre China contemporánea, por lo cual te felicito. Acá hay otra colega presente que fuimos parte de los docentes que brindamos esta formación a Rubén Darío. Él se destacó durante la cursada, hizo un muy buen trabajo final para acceder al título, del cual tuve el gusto de ser su director. Por eso, digamos, también tenemos ese motivo de celebración, de que Rubén Darío con mucho entusiasmo haya encarado un estudio de posgrado que le insumió un enorme esfuerzo en cuanto a las lecturas obligatorias, no solo en castellano, sino también en inglés. Por eso realmente te quiero felicitar públicamente por lo que has logrado, Rubén Darío. Y bueno, más allá de eso, también una alegría de compartir el estrado con estos colegas que aprecio y valoro mucho, Y bueno, y también una gratísima sorpresa de tener tanta y de tanta calidad una audiencia en un jueves por la noche lluvioso, con un clima que no colabora mucho, y eso es señal, bueno, de la importancia que tiene la temática, del interés que genera esta temática, porque incluso muchas veces cuento la anécdota de que para los que ya llevamos algo más de 40 años de dedicación a la cuestión de Asia en general o de China en particular, bueno, ver tanta audiencia es una alegría, ¿no? Hace 30, 20 años, cuando yo empezaba a dar clases o a dar conferencias, era, digamos, para saber sobre extraterrestres creo que juntaba más gente, ¿no es cierto? Pero para saber sobre China, ¿no? Acá esta colega que también fue alumno oportunamente, nos decían, pero ¿para qué te dedicas a China, no es cierto? ¿Y para qué va a servir estudiar a China? Bueno, por suerte, no solo la pasión por el objeto de estudio, sino también deseo o creencia de que esto iba a servir para algo algún día, nos permitió poder estar brindando una charla ante tantas personas como sucede en el día de hoy. El abordaje que voy a hacer a la temática de los BRICS, más que nada va a ser desde una mirada estratégica. Como politólogo me gusta mucho ver el contexto, la incidencia en el escenario internacional que pueden tener los procesos. Y al mismo tiempo también, por lo que es mi dedicación específica al tema de China, va a ser China el actor que más va a entrar en este análisis de los BRICS. Pero por supuesto luego, cuando venga el momento del intercambio de preguntas o incluso de reflexiones, me parece también apropiado tocar la cuestión de Brasil, de Rusia, de India y eventualmente también de Sudáfrica. Para respetar el tiempo, bueno, me voy a ceñir a un texto para que de esa forma todos hablemos lo que nos corresponde, lo que nos han pedido los organizadores. Bueno, comienzo entonces diciendo que el grupo BRICS reúne actualmente el 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, el 23% del PBI global y el 18% del comercio mundial. Estos países contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. Las propuestas que se debaten en su seno son, entre otras, fomentar el comercio en divisas locales para bajar la dependencia del dólar, crear una moneda común, establecer un sistema de pagos común, modificar organizaciones intergubernamentales, adoptar una visión integral de la seguridad internacional, promover el diálogo entre civilizaciones, etc. Y aquí me voy a detener en uno de estos puntos en particular, porque creo que es muy importante profundizar al respecto, porque guarda relación con algo que a todos nos preocupa mucho, como es la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando se hace alusión a una visión integral de la seguridad internacional, están aludiendo a que deben ser contemplados los intereses de todas las partes. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, este conflicto en Ucrania es la consecuencia del no respeto de los intereses soberanos de la Federación de Rusia? Porque cuando se habla de una guerra de agresión de Rusia, obviamente desde Occidente, nosotros como parte del hemisferio occidental nos vemos en gran medida impedidos de conocer suficientemente la otra cara de la moneda, porque ¿cuán pocos son los que hablan de la extensión a lo largo de más de 20 años de la OTAN en dirección este, afectando intereses estratégicos de la Federación Rusa, que obviamente al llegar esa expansión de la OTAN prácticamente a Ucrania, porque se debatió el ingreso de este país, bueno, obviamente generó o tuvo que generar una reacción por parte de Rusia. Entonces, es muy importante esta cuestión de la visión integral de la seguridad. Es decir, que la seguridad, al igual que los derechos humanos, sean para todos y no solamente para una parte. Luego continúo diciendo que Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán se convertirán en nuevos miembros de los BRICS a partir del 1 de enero de 2024, según informó el presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en las conclusiones de la 15ª cumbre del BRICS, realizada, como ha sido dicho, en Johannesburgo. Hubo 23 países que habían solicitado de manera formal unirse a los BRICS: Argelia, Argentina, Bangladesh, Bahrein, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Egipto, Etiopía, Honduras, Indonesia, Irán, Kazajistán, Kuwait, Marruecos, Nigeria, Palestina, Arabia Saudita, Senegal, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Vietnam. O sea, fíjense qué interesante en cuanto al peso específico, más allá del poder relativo en materia política, su relevancia económica, pero por supuesto también científico, tecnológico, educativo, cultural. Esta cumbre de Sudáfrica, que consagró la ampliación de esta organización, posicionó a los BRICS para impactar en mayor y mejor medida en el escenario internacional. Los últimos acontecimientos mundiales indican que Occidente aún sigue influyendo, pero ya no tiene la capacidad de imponer las reglas del juego global. No solo China u otras potencias intermedias, sino también países africanos están determinados a poseer mayores grados de libertad y de soberanía, protegiendo sus intereses nacionales. Se van creando espacios geopolíticos con nuevas esferas de influencias que van progresivamente modificando el rumbo de los acontecimientos mundiales. Se observa cada vez más claramente que el poder relativo de Europa está declinando y que China va camino a convertirse en una potencia global desafiante del poder anteriormente hegemónico de los Estados Unidos. Muchos se han preguntado cuál es el papel que juega China en esta agrupación. A mi entender, hoy los BRICS representan el principal mecanismo institucional con el que cuenta China para promover y poner en marcha la reforma del ordenamiento político y económico mundial a partir del empoderamiento del sur global. Recordemos que, según cifras del año 2022, China representó el 70% del PBI de los BRICS originales y el 62% del PBI de los BRICS con los nuevos miembros. El 38% de la población con miembros nuevos y alrededor del 70% de las exportaciones e importaciones sin miembros nuevos. China quiere volver a ser la gran potencia que era hasta principios del siglo XIX, con una participación del 30% de la economía global, y pretende que su actual desarrollo no sea interferido por otros países, tanto en cuestiones materiales como la tecnología y la economía, pero también culturales, como los valores y el sistema político. Inclusive, no se muestra como un exportador de su propio modelo. Pero China, en los tiempos actuales, invita a ser parte de un proyecto común del sur global que se denomina la Comunidad de Destino Compartido para la Humanidad. Al mundo desarrollado le llama la atención que, pese a que los países del BRICS son diferentes entre sí como para forjar una visión común, exista un atractivo a ser parte del mismo. Quizás lo que una a estos países es la necesidad de defender sus intereses nacionales, amenazados por los países que imponen los valores y normas internacionales. Es así que, podríamos afirmar, en estos inicios del siglo XXI se está construyendo en forma progresiva un nuevo orden global con pluralidad política, económica y cultural. En el caso del BRICS ampliado, no somos testigos de una iniciativa dirigida a crear un bloque de países en torno a la idea de compartir ciertos valores en oposición a otros que piensan distinto, sino más bien de sumar socios para promover transformaciones. Y más interesante aún es que la transformación del sistema de gobernanza global no es el objetivo inmediato a conseguir, sino el ulterior, habida cuenta que los objetivos inmediatos son facilitar el desarrollo, poner fin al hegemonismo y las políticas de poder, respetar la elección del modelo de organización político y económico y alentar el diálogo civilizatorio y la cooperación internacional. Ante esta nueva circunstancia, los BRICS se convierten en la mayor plataforma de cooperación para las economías emergentes y los países en desarrollo, a los cuales se les facilita abandonar la periferia y a la vez se convierte a China en un nuevo polo de liderazgo global. En un contexto internacional de creciente tensión, incertidumbre e incluso conflicto, China se presenta como un motor de crecimiento económico, un hacedor de usos y normas internacionales alternativas, un promotor de nuevas instituciones globales, todo lo cual genera rechazo, o por lo menos preocupación, en los actores que ostentaron el poder en el contexto internacional durante los últimos 80 años. El desafío que queda por delante ante este horizonte promisorio es que este grupo diverso de naciones que comparten intereses, pero a la vez tienen puntos de vista diferentes, logren articular propuestas que modifiquen el estado de cosas a nivel político, económico, ambiental, educativo y tecnológico internacional. En particular, cabe destacar que para no verse afectado el progreso de los BRICS, el devenir del vínculo entre China e India es especialmente importante. Este viene deteriorándose en los últimos años con el recrudecimiento de las disputas fronterizas y tensiones económicas y tecnológicas. A modo de ejemplo, desde el año 2020, India viene revisando inversiones chinas y prohibiendo distintas aplicaciones chinas en el país, como por ejemplo TikTok. Además, decidió no participar en el acuerdo RCEP impulsado por China. Esto se suma a la inquietud de India por las relaciones cercanas de China con Pakistán y Sri Lanka en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Si bien en la 15ª cumbre de los BRICS los presidentes Xi Jinping y Narendra Modi tuvieron una reunión bilateral con intercambios sinceros, según la declaración oficial, en los que se comprometieron a disminuir los choques fronterizos, hemos leído sobre la no concurrencia de sí a la cumbre de líderes del G20 en Nueva Delhi. Para terminar, la diversidad es el nuevo signo civilizatorio de esta época. Está surgiendo un nuevo orden mundial multipolar. Es tan trascendental el cambio geopolítico que a muchos dirigentes occidentales les cuesta aceptarlo y pretenden seguir intentando imponer sus viejas reglas de juego. Lo que no es lógico es que muchos políticos de países periféricos quieran seguir manteniendo los patrones de dependencia cultural y económica que limitan las opciones de búsqueda de mayor libertad en orden a potenciar los respectivos países. No entienden que cuanto más poder soberano tiene un país, más crece y se desarrolla económicamente, y más fácil es gobernarlo. Pero insisten unos y otros en aferrarse a las viejas ideologías con que se peleaba en el siglo pasado: socialismo versus capitalismo, estatismo versus liberalismo, cuando es visible que en el caso de los propios Estados Unidos y China se manejan con una combinación de todo ello para lograr sus respectivos objetivos, e incluso en el caso de China desarrollan un modelo propio. La mejor forma para progresar soberanamente y en beneficio del pueblo es ser amigos de todos y aliado de nadie. Pero para que esta fórmula funcione, se requiere encauzar un rumbo siempre alumbrado por un proyecto nacional propio. El mundo moderno está conducido por los intereses nacionales, no por las ideologías. Todos aquellos que viven en el pasado se siguen peleando por cuestiones secundarias. La Argentina tiene que formar parte de cuanto bloque comercial exista en el mundo, incluido el BRICS. Con cualquier gobierno nacional, Brasil seguirá siendo para nosotros un socio estratégico. La India es una potencia mundial amiga de Estados Unidos y de Rusia, y nadie le ve alguna contradicción a ese juego. No deberíamos olvidar que el mercado del Indo-Pacífico es un objetivo exportador para el Mercosur. China es la segunda economía del mundo y hay que hacer la mayor cantidad de negocios posibles, sin entregar soberanía ni áreas estratégicas. En Sudáfrica y en el resto del África, que está saliendo rápidamente del neocolonialismo europeo, tenemos un amplio campo de cooperación comercial, tecnológica e industrial. Y me permito terminar citando a Néstor Restivo, que dijo en una nota: con el ingreso a los BRICS, Argentina suma un peldaño más en la construcción de otros espacios institucionales que varios países del sur global buscan para reorganizar el mundo con parámetros diferentes a los de las caducas estructuras de posguerra. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge. Antes de darle la palabra a ustedes, lo que les voy a pedir es que cuando intervengan lo hagan, hagan la pregunta lo más sintéticamente posible para que... Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, se corta, no sé qué pasa. Bueno, les decía que cuando les toque hacer las preguntas lo hagan de la manera que puedan, más sintéticamente posible, para así podemos participar todos y abordar distintos temas. Yo antes de darle la palabra quería hacer dos o tres reflexiones sobre lo que se dijo. Una de ellas es algo que se refirió Néstor sobre que en Estados Unidos hay distintas fuerzas que no actúan en forma en bloque, no actúan en forma monolítica todas las opiniones, hay diversidad de opiniones y hay sectores que están pugnando por sumarse a este nuevo mundo que están haciendo más democrático, con inclusión, cooperativo, etcétera, etcétera. Una de esas instituciones es el Instituto Schiller, que viene bregando desde hace muchos años, sumado a la iniciativa de los BRIC, a la Ruta de la Seda, y ponderando especialmente todo el desarrollo y la propuesta cooperativa que está haciendo China, ¿no? Digo esto porque a veces nosotros tenemos la tendencia a simplificar y hablando del bloque anglosajón o hablando de Estados Unidos como si fuera una sola opinión. Es decir, la obligación nuestra es también comenzar a discernir y apoyar todos esos sectores que dentro de, en este caso de Estados Unidos, como también el Reino Unido, hay y que están con la voluntad y el esfuerzo y el criterio de apoyar todas estas iniciativas. Eso no quiere decir que olvidemos lo que significó y lo que significa el imperio para todos nuestros pueblos, y hoy fundamentalmente recordando en esta semana el fatídico golpe de Estado en Chile que le costó la vida a ese gran hombre que fue Salvador Allende. Otra cuestión, yo digo, la trascendencia del nuevo mundo que se está abriendo paso, este mundo que a mí no me gusta llamarle multipolar, porque yo no estoy con el criterio de los polos, sino que pienso en un mundo policéntrico, multicultural, que se está abriendo paso digamos, ante esta resistencia que hoy vemos todavía en el unipolarismo, en la guerra, sobre todo en la guerra en Ucrania. Pero una de las derivaciones tan importantes de este encuentro de los BRICS es la nueva presidencia pro tempore, que se inicia el próximo año, y el próximo encuentro del 16º encuentro que va a ser de los BRIC en la ciudad de Kazán, la tercera ciudad en importancia de Rusia, con el significado geopolítico que tiene eso, ¿no? En un momento donde Estados Unidos y el Reino Unido intentan demonizar absolutamente la cultura, la civilización rusa, eslava, etcétera, etcétera, ¿no? Así que me parece que eso también hace a esta digamos, trascendencia de este encuentro. Y además, un tema que no quiero dejar pasar también es que en este momento se está desarrollando el encuentro de la ASEAN más 3, otro encuentro de enorme trascendencia que nuclea a 10 países del sudeste asiático y más China, más Japón y Corea del Sur, y que va a tener también trascendencia internacional en este nuevo juego entre en esta disputa, digamos, que hay civilizatoria, en esta transición civilizatoria. Bueno, les dejo la palabra a ustedes. Adelante, Gustavo. Bueno, la verdad que todo el tema de BRICS y BRICS ampliado es tan grande que es difícil pensar por dónde se lo va a tomar, y me parece que la mesa ha tocado los puntos neurálgicos, ¿no? Sobre todo para adelante, y lo que tiene que ver con Argentina, resultó buenísimo. Es un comentario que alguno de ustedes quisiera contrastarlo. Creo que fue en el 2011 que este marxista inglés, que es Martin Jacques, ya en el 2011 decía que la emergencia o reemergencia de China no era solamente un tema de China, sino que en realidad China estaba liderando la emergencia de todo un bloque postergado, colonizado, que vendrían a ser los países emergentes o subdesarrollados. Bueno, entonces, la verdad es que después ha pasado a llamarse Sur Global. Ahora se menciona mucho que esto, BRICS, es algo, digamos, del orden Sur-Sur, ¿no? La verdad que queda como un poquito una nebulosa de cuál es ese grupo, ¿no es cierto? De cuál es esa masa, ese conjunto, esa red, de este bloque de países, ¿no es cierto? Cuando lo decía Martin Jacques, uno intuye de lo que está hablando, pero es un poco al tuntún, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle a quien quiera responderla a ustedes es si los BRICS están definiendo un nuevo perfil, un nuevo bloque, un nuevo sector del mundo, o si está recogiendo al movimiento de países no alineados o otros bloques que podrían venir a converger en lo que vendría, está fundando BRICS y está ampliando. Lógicamente, es lógico que se vayan a sumar otros países también, ¿no? Bueno, eso, gracias. ¿Quieres contestar? Yo puedo decir. Dos cositas que me gustaría decir a partir de lo que plantea Gustavo. Y tomo algo que dijo Jorge respecto de China. Me parece que así como China ha sido muy sabia en nutrirse de diferentes corrientes de pensamiento y dejar atrás algunas cosas más esquemáticas. Jorge habló del socialismo y del capitalismo, de otras variables que son absorbidas por y reprocesadas por el interés nacional. El BRICS bien haría, en mi opinión, en tomar lo mejor de lo que fue ese pasado del movimiento de no alineados, del llamado tercer mundo y demás, y reconvertirlo a lo que es hoy el siglo XXI. El siglo XXI hoy no está dividido. Uno sigue pensando en el sur y el norte. China geográficamente está en el norte. Y también es un centro, hace rato que dejó de ser periferia. Entonces me parece que hay que revisar esos conceptos y por eso la nebulosa que plantea Gustavo, que creo que todos tenemos. Estamos en un mundo de cambio, de transición hacia otro mundo, que todo indicaría, si una guerra no lo interrumpe, se tendría que consolidar en el siglo XXI. Yo creo que los BRICS podrían hacer eso, tomar la experiencia de lo que fue bueno de las construcciones de los países periféricos o subdesarrollados o no desarrollados, y todas las palabras que se le pusieron como adjetivo, muchas veces como una zanahoria para al burro, aprender de eso, pero tener la mirada en el siglo XXI y no en, digamos, está bien estudiar la conferencia de Bandung, pero está bien estudiar lo que pasó en Johannesburgo, quiero decir, y recuperar ese espíritu en una mirada hacia adelante, ¿no? Hola, hola. Sí, yo creo que vamos en esa dirección que dice Néstor. Hubo algunas cuestiones que, digamos, novedades que hubo en este encuentro de Johannesburgo que nos está mostrando el proceso abierto, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Hubiera sido impensado hace unos meses, unos años atrás, que, países, instituciones, busquen y digamos, de alguna manera quieran sumarse a esta iniciativa de los BRICS. En estos días conocimos que nada más y nada menos que el Vaticano pidió ingresar como observador a los BRICS. Una cosa absolutamente novedosa en esta época, ¿no? No tan novedosa en esta época, pero me refiero a lo que hubiéramos pensado pocos meses atrás. Otro tema es, por ejemplo, lo que está pasando en Indonesia. El Parlamento de Indonesia prácticamente conminó al Ejecutivo de que haga algo para incorporarse a los BRICS. Y nosotros miramos para atrás y vemos lo que fue la historia de Indonesia, la semejante matanza que se hizo ahí hace no tantos años, bueno, el giro y la necesidad de incorporarse hoy a este movimiento. Y otro dato que dejó Johannesburgo es la participación de Díaz-Canel, el presidente de Cuba, no solamente como presidente del país, sino como presidente pro tempore del grupo de los 77 más China, ¿no? Entonces, bueno, son todos indicativos que nos van mostrando de que este es un proceso en marcha. Por supuesto que desde mi modesto punto de vista, esto tiene un motorcito que es el que ha puesto en funcionamiento todo esto, y que es el proceso que se dio en la República Popular China, sobre todo desde el año 78 para acá, y fundamentalmente esta alianza, aunque a algunos no les gusta que se llame alianza, pero como sea, acuerdo, acercamiento, cooperación con la Federación de Rusia. Yo creo que ese es el principal motor de todo este proceso que está abierto, y que bueno, y que nos va llevando de a poco y con mucha sutileza, porque tenemos que ser conscientes que corremos un gran riesgo de una guerra nuclear. Entonces, estos dos países y sobre todo el resto de los países fundamentales, los cinco fundadores de los BRIC, están tratando de moverse de manera tal de no, digamos, hacer que los sectores más guerreristas apreten algún botón y esto se termine, ¿no? Entonces, ahí hay avances, retrocesos, diálogos. Vemos en los últimos días cómo China recibió a Gina Raimondo, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, siempre con la diplomacia china, con buenos modales, pero por otro lado, Xi Jinping le dice a Biden, no, por ahora no nos juntamos, porque bueno, nosotros esperamos que ustedes también tengan un discurso más coherente, ¿no? Que no es posible que por un lado quieran acercarse y por otro lado hoy le han entregado más armas de destrucción masiva a Kiev, bueno, las armas con uranio empobrecido, etcétera, etcétera, F-16 y todo lo que conocemos, ¿no? Así que bueno, yo digo, me parece que es un proceso abierto donde se van sumando países, se van sumando regiones, se está moviendo el fenómeno que está ocurriendo en África y que se va sumando a este nuevo mundo que están haciendo y que bueno, como todo nacimiento tiene sus contradicciones, sus dificultades, sus riesgos, pero que indudablemente vamos a ese nuevo mundo y de la mano de como digo, sobre todo del proceso que está viviendo China, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. En primer lugar, agradecerle a esta mesa realmente de altísimo nivel. Muchas gracias por la exposición. Y voy a hacer una pregunta que me interesa particularmente, en algo muy puntual. Las instituciones creadas por Bretton Woods se hierven, se levantan como una amenaza, particularmente para la situación argentina que estamos viviendo, sobre todo la amenaza de tomar represalias, como se han hecho con algunos países desde el tipo de punto de vista financiero. Se tocó por ahí el tema de la nueva estructura económica que está surgiendo, y una de las amenazas es que se tomen medidas y que excluyan a la Argentina en algún momento del sistema SWIFT, como han hecho con algunos países, el sistema de mensajería interbancario, o que directamente tomen medidas, ¿no es cierto?, para que excluyan a Argentina del sistema financiero. Creo que se mencionó que los BRIC o algunos países integrantes de los BRIC están creando un sistema paralelo al sistema SWIFT. Si es así, es un motivo de tranquilidad para nosotros, y si hay una contrapartida desde el punto de vista financiero para apoyarse en eso, porque Argentina desde el punto de vista financiero está en una situación, como muy bien se señaló, muy débil, muy delicada, y seguramente que va a haber, como medidas coercitivas. Entonces, a ver si hay posibilidades de apoyarse en otras estructuras. Sí. En el caso de la República Popular China, ellos en efecto, ya desde hace casi una década, han desarrollado un propio sistema de pagos internacionales. Incluso el mismo ha sido ofrecido y está siendo utilizado por la Federación Rusa a partir de las sanciones que recibió Moscú por la guerra en Ucrania. Es decir, que existen otras alternativas en lo que hace a mecanismos concretos. No obstante, creo que en el caso de nuestro país no necesariamente sería expulsado del sistema actual, sino que, digamos, a la luz de los tres candidatos presidenciales, no sé si estaría de nuestro lado la decisión de abandonar algún sistema, algún mecanismo internacional. Pero la verdad que yo no lo veo como que el país sea expulsado. Hay otro punto interesante que tiene que ver con, digamos, ya que empecé hablando de China y de este sistema transfronterizo de pago, se llama, que es también la cuestión doctrinaria, ¿no? Porque yo hice alusión, por ejemplo, cuando en China hablan del nuevo ordenamiento internacional, bueno, tienen, por si luego ustedes quieren ampliar, porque están en internet los documentos, lo que ellos llaman la comunidad de destino compartido para la humanidad. Pero luego, específicamente para la cuestión económica, ellos tienen lo que se llama la iniciativa de desarrollo global. Entonces, por eso, son documentos del gobierno chino, incluso son de estos últimos 3-4 años, donde ellos han desarrollado puntualmente lo que tiene que ver con la cuestión económica, con la cuestión de seguridad internacional, que se llama la Iniciativa de Seguridad Global, donde justamente la idea fuerza es este concepto que me explayé sobre la seguridad integral y no parcial. Luego tienen también lo que le llaman la Iniciativa Civilizatoria Global, que tiene que ver justamente con esto de la pluralidad y la tolerancia que son necesarios ante la diversidad cultural que existe en nuestro planeta. Entonces, son, digamos, textos que nos permiten conocer, del punto de vista doctrinario, qué piensa China, pero por supuesto, como yo también siempre digo, luego también hay que contrastar los dichos con los hechos, ¿no? Porque es una realidad de que, más allá de que uno, comparando lo que ha hecho China con lo que han hecho las potencias occidentales, ve en China una, digamos, inclinación de hacia una mayor cooperación, hacia la búsqueda de un beneficio mutuo, también existe la posibilidad de que, al ser un actor que está construyendo poder, tenga esa postura de potencia benévola. Luego tendremos que ver, una vez que se posicione como actor preeminente, suponiendo porque es una alternativa, si en efecto sigue practicando ello, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? No sé cuán conocido es la experiencia de Sri Lanka con lo que fue la toma de crédito proveniente de China. Como luego, por los malos manejos financieros de las autoridades singalesas, no pudieron honrar sus compromisos financieros con China, ¿cuál fue la solución? China dijo, ah, bueno, yo te presté la plata para construir este puerto, el de Hambantota, si ustedes luego quieren buscar esta historia, ¿no? Bueno, por 99 años me cedes el puerto. Que fíjense hasta qué ironía, el 99 fue la misma cantidad de años que Gran Bretaña le impuso a China para sacarle Hong Kong. O sea que fue muy poco feliz el número buscado, ¿no? Se abrieron un flanco solitos. Entonces, por eso digo, ¿no? Quizás mi análisis pudo haber parecido pro-chino, pero tiene que ver con la comparación con lo otro. Pero una vez hecha la comparación con lo otro, tenemos que ver si los dichos y los hechos de China se condicen y cuán benévolos son esos hechos. Gracias. De nada. Pero existe, creo que se llama CIS, ¿no? CITS. Es, digamos, la T es por lo transfronterizo, la S por sistema y la C y la I, quizás la I por internacional. O sea, por ahí pasa la sigla de este sistema de pagos internacional promovido por China. Yo quería hacer una pregunta. Ustedes todo el tiempo hablan de relaciones entre estados nacionales. Pero estamos viendo la emergencia de poderes que van más allá de los estados. Me estoy refiriendo a BlackRock, por ejemplo, que uno escucha, que tiene un poderío económico que viene primero Estados Unidos, después China y después BlackRock, que está operando para la propia demolición de los estados nacionales a través de apoyar de diversas maneras subterráneas movimientos de ultraderecha, lo estamos viendo claramente acá, que van a la propia demolición de los estados nacionales. Entonces la pregunta es si, bueno, si ustedes lo ven como una amenaza que podría concretarse o no a futuro de la propia existencia o de la reducción de la importancia o la propia inclusive desaparición, porque eso es una cosa que uno tiene como temor de los estados nacionales. Gracias. ¿Toma alguien? ¿Quién quiere? Mire, ahí, mientras van pensando ustedes, ¿no? Pero una de las cosas que se me ocurre compartir con usted a la luz de esta pregunta que nos presenta, la City de Londres es anterior al Parlamento británico. Hay intereses vinculados con la City de Londres que tienen que ver con poderes financieros que, si hasta lo traemos al caso de la Argentina, brindan apoyo a causas, digamos, ancestrales que terminan afectando los intereses soberanos de nuestro país. Entonces, digamos que hay muchas maneras en que estas fuerzas transnacionales y específicamente financieras buscan afectar estados nacionales soberanos y que obviamente es muy difícil enfrentarlas porque se manejan en otras dimensiones. Y ya incluso me voy más allá de lo que tiene que ver la propia cuestión de nuestra Patagonia. Si usted analiza cuáles son los principales inversores en proyectos en las Malvinas, si usted toma cuáles son los contratos que establece la llamada Falkland Island Company, que es, digamos, la principal corporación en Malvinas, bueno, usted va a encontrar justamente estas fuerzas profundas de la City de Londres. Entonces, digamos que para un país como el nuestro, que ha visto tan mermado su poder relativo, no solo en materia económica, sino también institucional o incluso militar, obviamente tenemos un enorme desafío por delante, ¿no? Pero, digamos, yo siempre esto lo vinculo con la cuestión de nuestra clase dirigente, la cuestión de no solo su falta de ética, sino también su falta de idoneidad, de conocimientos para el cargo que ocupan. Porque, digamos que no hay que ser un sabio para poder conocer ciertas realidades internacionales y a partir de allí definir políticas. Pero hasta incluso me voy un paso más atrás. ¿Nuestra clase dirigente tiene definidos cuáles son los intereses nacionales de la Argentina? Entonces, si no tenemos intereses nacionales, ¿cómo vamos a tener una política exterior? ¿Cómo vamos a tener una política de defensa? ¿Cómo vamos a tener una política económica? Entonces, bueno, yo creo que es el desafío que tenemos como argentinos, ¿no? Que a la luz de lo que es nuestro país en cuanto a materia gris, porque recursos humanos no nos faltan. Entonces, que sean los mejores los que se dediquen a la política y no los peores. Pero bueno, no quiero acaparar acá la... Una reflexión. ¿Querés hablar, Raúl? Dale. Sí. Yo quería referirme al tema en relación, aunque lo hemos conversado con Graciela, sobre las ideas de Dugin al respecto. Porque si hay alguien que han trabajado últimamente en el problema civilizatorio, después en Rusia ha sido Alexander Dugin, que rescata el trabajo que hizo Huntington, digamos, el hombre del CN, del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, en tomar el tema civilizatorio como un tema de momento. Las ideas de Dugin dicen de que el Estado-Nación han fenecido y que esta es la época, digamos, de las civilizaciones. En eso coincide con Huntington y rompe con Fukuyama. Fukuyama mismo, en su propia entrevista con Dugin, reconoce que su teoría es fallida. Entonces, el rescate y los planteos de estos eurasianistas rusos es romper con lo liberal, salvo algunos aspectos concretos en los cuales cumplieron un papel positivo, y profundizar entonces la identidad rusa y la identidad de cada civilización. O sea que ellos dan mucho más importancia a la relación entre las civilizaciones actual, de las civilizaciones, sobre todo las seis más progresivas, hablemos de la árabe, hablemos de la rusa, de la china, de la india, de la africana y de la latinoamericana, toda ella con grandes contradicciones con la occidental, de occidente colectivo, y por lo tanto hay que guardar distancias porque tiene que cambiar la forma de opinar de occidente y de actuar. Una reflexión sobre la pregunta de la compañera. Yo creo que ese es el principal desafío de la época, ¿no? Es decir, encontrar la forma de acotar este suprapoder que se ha conformado a partir de la financiarización de la economía, a partir del fin de la convertibilidad del dólar en oro, y que hoy cobró esta dimensión enorme, como decías vos, ¿no? Siendo por PBI si fuera un país sería el tercero en importancia. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista en ningún momento. Yo creo que las políticas que surgen de la Casa Blanca y de Londres en realidad se generan en Wall Street y en la City de Londres. Ese poder financiero ha secuestrado esos dos estados tan importantes y por supuesto ejercen toda su influencia, sobre todo en Occidente, ¿no? No hay que olvidarse quién está atrás, por ejemplo, de la guerra en Ucrania hoy, ¿no? Es decir, ellos son los principales accionistas de las tres o cuatro principales fabricantes de armamentos, y por supuesto son los principales accionistas de los grandes bancos, de las grandes transnacionales, y son los que están ya han comprado las tierras más fértiles de Ucrania y son los que están trabajando para invertir y ganar nuevamente en la reconstrucción de ese país, ¿no? Es decir, es el verdadero desafío que tienen hoy los estados soberanos, es ese suprapoder que se ha creado. Y por lo tanto, bueno, creo que este proceso de los BRIC y todo lo que estamos hablando va en una dirección de fortalecer el poder de los estados para enfrentar este poder, ¿no? El fraccionamiento de los estados nacionales es una política del poder global. Es decir, los ingleses tienen larga experiencia en eso. El fraccionamiento de América Latina, que era una comunidad cultural, ¿cierto?, hasta 1810, en 24 países, la experiencia de Yugoslavia, que son eslavos del sur, ¿no es cierto?, de un solo país rompieron, ¿no es cierto?, y hay 7 países. Y el intento de fraccionar la Federación Rusa en varios países es la política de ellos, de ir fraccionando, rompiendo, utilizando las contradicciones subnacionales que existen, por cierto. Yo estuve ahora en España y eso se ve con mucha claridad, donde hay un intento de romper España completamente. Y esto tiene que ver con que hay un poder financiero global que plantea un gobierno global, que ellos pongan lo que ellos llaman un orden basado en reglas, que ellos van a poner las reglas, y utilizando las contradicciones menores para romper el tejido nacional. Yo creo que eso es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. América Latina es una unidad cultural que debemos recuperarla. Argentina tiene que jugar un rol en eso. Yo le agradezco a Lula en este momento el papel que está jugando, pero también países como Venezuela o como Cuba, lo que han mantenido el espíritu de la unidad. México está jugando un papel muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que los hispanoamericanos somos una sola nación donde hay 24 estados, pero eso es artificial. Tenemos que ir, digamos, caminando hacia una unidad, porque somos realmente distintos a los anglosajones, nada que ver. ¿Vos querías hacer una pregunta antes, Osvaldo? No, pero un comentario sí, un comentario, en el sentido un poco discrepo con la teoría de que los estados van a desaparecer, porque en realidad los estados nacionales cumplen, por ejemplo, el rol de la violencia, del monopolio de la violencia, es exclusivamente en los estados. Lo que hacen, a mi entender, estas compañías como BlackRock es tratar de adueñarse de este estado a través de múltiples cuestiones. Por ejemplo, en Europa se ve muy claramente que de alguna manera los estados europeos asombrosamente aceptaron la ruina que les causa la política norteamericana y de la que saben que existe. ¿Pero por qué? Porque por lo menos en mi concepción lo que existe es una clase dirigente global, incluso en Argentina, por ejemplo, Macri, por decir alguna concreta, personalizar, una clase global que no se siente nacional, sino se siente global y parte de esa clase dirigente. Es por eso dirigentes como el socialdemócrata en Alemania ahora, o el socialdemócrata en España, aceptan la política norteamericana porque ellos se sienten parte de y tienen ganancias de esa política. Entonces los estados, para mí, no van a desaparecer, sino que cumplen una función histórica y además la van a seguir cumpliendo. Y las empresas multinacionales lo que hacen es tratar, los financieros especialmente, de cooptar esos estados. Y eso se ve en la Argentina. Entre paréntesis, yo no creo, no se puede decir que Argentina sea débil financieramente. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que la clase dirigente argentina, como vos bien lo señalaste, sintiéndose parte de la clase dirigente global, hace todo lo posible para ganar ellos, porque acá en la crisis argentina hay gente que gana, y que gana muchísimo. Entonces, no es debilidad de la Argentina, sino es una política concreta que, y hay un ejemplo, Bolivia, donde cuando subió Evo lo primero que hizo es cambiar el precio del petróleo, como ahora están haciendo los africanos con el uranio, y bueno, y ahí le cambió el panorama a Bolivia. O sea, no hay debilidad intrínseca de la Argentina, es un problema de relación entre las clases dirigentes y las clases subordinadas. Gracias, Valdo. Rodolfo, ¿querías decir algo? Y después te doy José a vos. Y después... los grupos de poder que están inclusive por sobre los estados, ¿no? Incidiendo por sobre los estados. Está claro que hay una comunión, una representación de ellos común en todo el mundo, digamos, los intereses, es un problema de intereses. También es un problema de intereses lo otro, digamos, los afectados por este sistema común. son los pueblos los que están sufriendo, los pueblos dependientes particularmente, los que están sufriendo las consecuencias, y ven en estos procesos de integración que se están abriendo en el mundo entero, digamos, tan importantes, en América Latina, bueno, y yo, a ver, discrepo un poco ya con eso de llamarlos de América Latina por una cuestión cultural, digamos, porque es una cuestión cultural, que forma parte de una herencia histórica, que no pudimos entendernos como una sola nación, como una sola civilización, lo que éramos antes. De lo que se trata es de un nuevo momento histórico en el cual la vida está en juego, digamos, ¿no? La vida de la civilización está en juego, de la civilización humana. Entonces, en este momento particularmente, el BRICS para la Argentina es fundamental, ¿no? ¿Podremos quedarnos en el BRICS? Digo, habido cuenta de que hay una elección de por medio, digamos, y que hay intereses que nos atan interesadamente y nos conviene, digamos, en esta lucha, digamos, por alcanzar algún grado de independencia y de soberanía, digamos, ¿no? Es un momento difícil, no hay muchas opciones, la verdad que las que hay son delicadas, por decirlo de alguna manera, y hay una ofensiva global, digamos, de sectores retardatarios que llevan al mundo al borde de su extinción, ¿no? Entonces, me parece, y en esto se lo tiro a la mesa, me parece que habría que entender, digamos, que esta realidad, más allá de llamar clase política, concepto con el que no adhiero, no comparto, yo lo que creo que son los sectores dirigentes, y que sí hay clases, y que sí hay trabajadores. Hoy es el día del metalúrgico, no casualmente, ¿no? En un tiempo me tocó ser un trabajador metalúrgico. Y bueno, y fíjense ustedes qué interesante, se debe sobre todo bueno, lo conocen, a Fray Luis Beltrán, que fue el creador de la industria metalúrgica de nuestro país, y para qué fines, digamos, ¿no? Yo creo que es la esperanza de América Latina, digamos, esta comunión de naciones que se viene abriendo, se dijo acá varias, y también la posibilidad de que esto se extienda en otro lugar del mundo con el mismo mensaje, que el Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? Es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, es un mensaje de fraternidad y es un mensaje de humanidad. Gracias, Rodolfo. José. Primero, les agradezco, realmente todas cosas interesantísimas. Me parece muy interesante eso de que los BRICS no se juntan para oponerse a, sino para trabajar en conjunto de una forma diferente y nueva, o sea, como un nuevo camino. Yo me estaba pensando, es todo lo que estamos acá adentro, sabemos que es China, sabemos que son los BRICS, sabemos que es la City de Londres, sabemos qué es lo que pasa en Wall Street después de que pasa en la City de Londres, sabemos muchísimo, de muchísimo, y además nos pasamos el día pensando en las interrelaciones entre todas esas cosas, de qué es lo que pasa con el uranio en Níger, con lo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un pensamiento como enciclopedista, perdónenme la palabra, en este sentido, que compartimos y que entonces yo puedo hablar con cualquier cosa de ustedes con una palabrita y ya sabe el otro lo que estamos hablando, y viceversa, y me contesta, y me refuta, etc. Si uno sale a la calle, en Buenos Aires, en Londres, en Nueva York, en donde quieran, en Camerún, nadie sabe de lo que estamos hablando nosotros. O sea, la gente no está al tanto de este cambio civilizatorio, de esta transformación de la humanidad, que como muy bien se dijo acá también, tenemos la suerte de seguir adelante si es que no ponen antes una guerra nuclear y desaparecemos, ¿no? O sea, estamos viviendo una transformación en la humanidad, en la sociedad, en la vinculación entre los países, en la vinculación entre los continentes, en la vinculación entre las civilizaciones, como bien dijo recién Raúl, esas seis civilizaciones que él nombró, la eslava, la islámica, etc. Un cambio en la forma de vincularse en la humanidad, Eso es lo que está pasando, aunque sea difícil por ahí distinguirlo, ¿no? Pero si uno se para un poquito más lejos, como dicen algunos, a 10 metros de altura, y mira, entonces ve cosas que antes no veía, que hace 20, 30, 40 años no veía. O sea, esto de que Arabia Saudita, que es un súbdito de Estados Unidos, o sea, que sube a los BRICS, es como una cosa, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué estamos hablando? Entonces mi gran preocupación es, ¿cómo se puede hacer para ayudar a que el hombre común, el hombre de a pie, como se lo llama, Doña Rosa con la bolsa de las compras, el tipo que está en Santiago de Chile o en París, se entere de esto, se puede imaginar esto? Porque para poder apoyar esto y poder primero imaginarse, o sea, la gente tiene que poder imaginarse que es una cosa diferente a su cotidianeidad, por lo menos como él la entiende, aunque no sé cómo la practique, porque la gente no necesariamente entiende a partir de cómo vive, sino que entiende a partir de la superestructura, como el inconsciente colectivo, como lo quieran llamar. Hay tantas cosas que hacen que la gente piense distinto a lo que le pasa. ¿Cómo, es una pregunta muy difícil, ¿cómo hace uno para llevar en esta misma dirección, en esta misma velocidad, en esta misma imparabilidad? Porque si uno lee esto los días del diario y dice, Huawei lanzó este teléfono mientras estaba ahí la mina esta de Estados Unidos tratando de decirle, ustedes no avancen más en la tecnología, y él lanza el mercado y tiene 120 millones de ese teléfono guardado para ver qué pasa. O sea, todo eso está pasando todos los días, no es que a fin de año pasa tal cosa. Todos los días pasan centenares, decenas de cosas, y nadie lo sabe. Sí, nosotros sabemos que somos los mismos humanos, pero de los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, ¿cuántos lo saben? ¿No? ¿Cómo se hace para hacer que eso avance, derrame culturalmente, intelectualmente en la gente? Gracias, José. Ahora te doy, Alfredo. Allá también. Chao, Benito. Hay un viejo dicho que dice que en el mundo hay tres tipos de gente. La que hace que las cosas pasen, los que miran cómo las cosas pasan, los que ni se enteran que las cosas pasan. Un poco siguiendo la línea de lo que comentaba él, lo que comentaban a otros participantes acerca de los estados, del futuro de los poderes económicos. Y hay un tema que a mí me gustaría solamente tirarlo a la mesa, que al que le interesa puede investigar mucho más, que son las nuevas tecnologías informáticas. El tema del 5G, que es un tema políticamente importantísimo, que no sé cómo va a afectar al tema de los BRICS, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la computación cuántica que ya se está viendo, estamos, muchos autores dicen que ya estamos en la cuarta revolución industrial. Y esto es un tsunami que pasa por arriba a toda la industria, a todos los países, a todos los modelos económicos. Es algo que se viene de una forma imparable y a una velocidad terrible. Estaba en el diario de hoy, en Clarín, cosa que es verdad, que en pocos años gran parte de las profesiones desaparecen, el valor económico del trabajo va a cambiar. Entonces, es algo que muy poca gente lo está viendo a nivel global, ¿sí? Donde en muy pocas manos, prácticamente hoy por hoy en dos grandes modelos, que es el chino y el occidental, o el estadounidense, va a estar concentrado prácticamente el conocimiento de la humanidad. Ya no estamos hablando ni de poder económico, ni estamos hablando del poder de los estados. Es un poder mundial que arrasa con todo. Va a arrasar con todo, va a cambiar el mundo en pocos años, esa ya es una realidad. Y creo que los países, los gobiernos, la gente que piensa, tiene que estar pensando en eso, porque eso es un tsunami que ya está. Totalmente de acuerdo con lo que plantea el compañero, totalmente de acuerdo, y tal vez en los próximos encuentros tengamos que dedicarnos a ese tema con gente que esté más especializada. Pero la transformación que está viviendo el mundo respecto de las nuevas tecnologías es fantástico. Perdón, ¿y eso implica concentración de poder? Sí, claro, claro, claro, claro. No pasa por los estados, pasa por las empresas. ¿Sí? No sé si ustedes vieron que, no sé si es verdad o no, pero está en Vox Populi, que hay una empresa que está pagando por escanear el iris del ojo de la gente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está basada en datos. Cuanto más información tengan estos productos, más asertivos van a ser los resultados. Entonces, y con las redes 5G y con las redes de computación cuántica, que es lo que se viene, prácticamente van a tener información de todas las personas del mundo en forma instantánea. Y eso es un cambio paradigmático a nivel, hoy por hoy, impredecible en cuanto a las consecuencias futuras. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, China tiene una gran ventaja porque, bueno, ya ha alcanzado prácticamente los 1.100 millones de habitantes que manejan Internet. Y tienen una base de datos fantástica, muy superior a la suma de la Unión Europea, de Estados Unidos y los demás países occidentales. Pero yo quería decir una cosa con respecto a lo que, no me quiero olvidar lo que dijo José. ¿Qué podemos hacer? Bueno, me hiciste acordar, gracias José, porque nosotros tenemos planificado en este mes de septiembre, por ahora, 3 encuentros, cuando digo nosotros digo IADEC, con sindicato de Suteba de Moreno, con el sindicato de Canillitas de Moreno, en Lomas de Zamora, acá en el barrio de Boedo, en los próximos días, justamente para llevar el tema de los BRIC y la ventaja, la posibilidad que se nos abre a la Argentina ingresando a esta organización internacional. Y, por supuesto, tratar de llevar lo que es la idea nuestra sobre la apertura que está sufriendo el mundo. Ya te doy a vos, estaba Alfredo y ahora te doy a vos. Sí. Habla fuerte un poquito, Alfredo. De dinero que tienen los argentinos afuera. Tema fundamental para caracterizarnos. Y segundo, si estaría aquí el compañero Rocco Carbone, que es un especialista en mafia de reconocimiento internacional, nos diría que olvidar que además tenemos una justicia cooptada por un mafioso reconocido como Macri. A mí me parece que son dos temas que a mí, en mi militancia, que es cotidiana, algunos compañeros lo saben, eso no lo veo, porque la verdad es que la gente sobre las mafias y sobre el dinero que tienen, lo que ven son las consecuencias. Estos últimos fallos de la Corte Suprema, este fallo sobre la jueza Figueroa, es algo vergonzoso. Entonces, bueno, yo estoy decidido a militar hasta a finish, hasta octubre y después de octubre. Pero mi esperanza con respecto a un país que tiene más plata afuera que adentro y que la justicia se la maneja un mafioso, y la verdad, si creyera en Dios que... Desde ya que son múltiples los temas que atraviesan la realidad actual, ¿no? Pero bueno, todo no podemos abordar hoy. Adelante, compañero. Bueno, me presento, soy Marcelo Lorenzo, junto con Alejandro. Presentamos una mutual información, Araucaria Salud. Quería seguir el pensamiento de José. Es mucha la información, es mucho el dato. Es marginal el dato que manejamos en relación al dato real que hay, ¿no? Si uno se pone a explorar, casi que se pierde. Pero para no perderme, quiero tener como un norte, una guía. En el estado actual que llegó nuestra cultura occidental, no tenemos muchas generaciones a perpetuidad. Vamos a durar muy poco. creo que si Occidente, y más precisamente Latinoamérica y África, los más ingenuos, nos miramos en el espejo de Oriente, y si Oriente se mira en el espejo de Occidente, es una de las pocas posibilidades que hay para que la humanidad se salve. Es más allá de un encuentro comercial, que está genial, binacional o multiestatal o multipolar. Me parece que es una de las pocas esperanzas que tiene la humanidad, y por eso nosotros, como trabajadores de la salud, estamos acá. Quisimos sacar algunas conclusiones de la pandemia y que no pase como un gran dolor de cabeza y nada más. Y en ese sentido veníamos hablando, porque lo que nosotros masticamos y elaboramos y estudiamos, afuera se sigue viviendo el modelo anterior, y por algo la consigna del dólar entra, y no entra otra, porque logran, porque es donde se está viviendo y es lo que logra siempre pescar. Y en ese sentido nosotros estamos pensando si desde nuestro lugar, muy humilde, no tendríamos, o no se podría, estamos pensando, imaginando una especie de BRICS social, o BRICS comunal, o BRICS cultural, porque más allá de quien gane las elecciones, yo no voy a prescindir la convicción en una humanidad mejor. Tengo 60 años, milito desde los 18-20, empecé a leer en dictadura, solo a leer nada más, no podía hacer otra cosa. Yo no voy a regalar eso. Entonces, yo creo que naturalmente va a surgir lugares de pertenencia junto con las actividades que naturalmente surjan, y que lo tenemos que cuidar y que lo tenemos que partir y que tenemos que ir invitando. No alcanza con que los presidentes de los estados-naciones que se junten, que articulen y que ojalá sean muchos, no alcanza solo con la articulación superestructural. Si no, nosotros somos extras de cine. Nosotros podríamos hacer el BRICSA cultural, y en ese sentido nosotros estamos abiertos y queremos y nos vamos a vincular con todos los migrantes de los países que componen el BRICS. Porque hay que expresárselo al resto de los argentinos de una manera muy natural. De la misma manera, con la misma naturalidad con que el enemigo nos habla todos los días para hacernos el tujes. Bueno, eso. Gracias, gracias, compañero. Bueno, no hay ninguna pregunta más. Desde ya que quedan una cantidad... ¿Vos, Carlos, querés decir algo? Dale. Fíjate, por favor, dale. Desde una parte de acá del mundo estamos la humanidad. Como se ha comentado, lo que alcanzo a ver, la humanidad. No tengo estadísticas de las Naciones Unidas. Es un descalabro a diestra y siniestra, y de arriba y de abajo. Y estamos todos implicados en esta cultura, en nuestra Ayayala. Porque alguien recordó ahí que la India busca su raíz, su nombre, y es un factor importante en la dominación que tiene eso. Nosotros hablamos una lengua del Imperio Español, tenemos el derecho romano. Y tenemos la filosofía griega. Y los pueblos de aquí, toda la sabiduría que hay, todo lo que hay todavía, y se los niega. Y eso repercute en la vida de la humanidad. Ya es un negacionismo de esta región de la Ayayala. Y nosotros estamos diciendo, por supuesto, no voy a cambiar ni pretendo cambiar el nombre por América, ponerle Brasada a América Latina, 531 años tenemos. Pero bueno, atrás de eso viene toda una mezcolanza. Tenemos feriados y todo eso de la religión que nos impuso de allá de... No, ojo, el respeto a toda la humanidad. Empiezo a respetar para que me respeten a mí. Yo tengo mis creencias y mi como visión de la vida. Yo y las comunidades más o menos de toda nuestra América tienen sus comunidades, comunidades estamos hablando. Y allí vinieron con forma ya precapitalista, ¿no? Ustedes saben más que esto porque no soy antropólogo y apenas nací en el campo y me crié en el campo, entonces siento la tierra. Caramba. Y con este modelo, alguien lo dijo allá, no sé cómo se llama, tecnológico, digital actual, el modelo tecnológico, modernista y de desarrollo que nos impusieron acá estos pueblos, a nosotros, y nosotros estamos en el medio. Esto es muy complejo. Nos están pasando una cultura por ahí, sin ver esto de acá. Entonces es muy difícil este tema. No reniego con los que vinieron de atrás, porque tenemos que aceptar, yo estoy hablando, lo dijo este hombre Fidel Castro, al Papa Jorge, estamos hablando el idioma de Cervantes. Entonces negar eso, pero la gente que vino allá, algunos, y encontré datos, y ustedes lo conocerán, que se lo dijo al Papa con una diplomacia, una altura, que si leen la carta esa es un aprendizaje para hacer buenas relaciones diplomáticas con otros estados. Le dijo, de más de 70 millones quemados, descuartizados. Bueno, hay las atrocidades que se han hecho sobre este suelo y se siguen haciendo actualmente. ¿Dónde están los pueblos originarios de nuestros proyectos y todo lo demás acá? Si no partimos las raíces, hermanos, porque me sale así decirles hermanos, somos hermanos. Y el día que comprendamos la comunidad de la tierra, la comunidad de la madre naturaleza, de la Pachamama, y el astro rey fertiliza a la madre tierra, y la madre tierra nos da riqueza como da el pecho materno al hijo recién nacido. Estadio, por favor, no se vaya a hablar. Bueno, sí, lo cierro. Bueno, eso que es. Hay mucho para hablar, pero por eso. Pero aquí hay mucho para hablar, pero es muy poco. Precisamente acá. No, no quiero abrir ninguna cuestión, pero la madre tierra, el medio ambiente, el cambio climático, todo eso no se dijo. Creo que no creo. Debemos tomarlo en cuenta. No se habló nada de las potencias que están destruyendo el planeta por sus adelantos. Está contaminando, está diciendo para tener base en Marte, en la Luna. Señores, pero acá tenemos millones de gente que se está muriendo por contaminación previa de nosotros mismos. La temperatura en el globo terrestre aumentó o no aumentó. Señores, entonces dejo la propuesta de que tomemos parte de eso. Si tú lo conoces bien porque me conoces más o menos la filosofía de vida. Gracias, Carlos. Yo quiero reiterar que acá nos convocó el tema de los BRIC. Por supuesto que hay infinidad de temas que atraviesan la realidad, la actualidad. Pero bueno, no podemos en dos horas hablar de todos los temas. La última compañera. Una sola cosa. Dale. Todos los que estamos acá tenemos oportunidad de estar frente a algún dirigente político. No, aunque sea en la calle. Tantos mitines que se hacen. Preguntémosle a ese dirigente, ¿qué piensa hacer usted con los BRICS? Capaz que no nos contesta, pero una y otra vez vamos a tener alguna respuesta, porque esto de quedarnos así no soluciona nada. Gracias, compañera. Bueno, sí, ahora le damos la palabra para que cierren cada uno de los compañeros. Si quieren decir algo más, y si no, te damos la palabra a Jorge. No, no, es un aviso, pero que tiene que ver con brindarle una respuesta a usted. Como fui presentado, lo reitero, yo soy directivo en el llamado Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Yo los invito a visitar nuestro sitio web, que es cari.org.ar, porque casualmente vamos a hacer en los próximos 3 meses... ciclos de conferencias con los principales referentes en materia de política exterior de los 3 candidatos presidenciales. Entonces, más allá de que se los pueda escuchar a ellos, creo, creo que la ocasión va a ser posible para decirle, señor, pero ¿y esto no lo dijo? ¿Y por qué no lo dice? ¿No es cierto? Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Sí.